Este es un caso que es un verdadero escándalo para el Uruguay, para la justicia. Es una vergüenza para la justicia, Galeano. ¿Y qué debe pasar acá? Y acá lo que debe pasar es que tiene que la justicia encontrar que al menos alguno de estos sea responsable o culpable. Y le digo más, tiene que compensarlo porque la misma ley de tratas propone una compensación. O sea, no solamente lo que a usted le corresponde por despido, por salarios que no cobró, horas extra. Además existe una compensación. Es decir, que la señora esta, la sinvergüenza, tendría que hacerse cargo. Pero ¿cómo se va a hacer cargo si se rajaron del país? Tendría que haber la justicia pedir una solicitud a Interpol. Uh-huh. Ubíqueme, ¿dónde está? Bueno, usted va a declarar, aunque sea por Zoom. Se escapó. Una verdadera sinvergüenza y se insolventó en una maniobra de venta de su propiedad para no tener responsabilidad acá o algún bien que se le pueda embargar. Es decir, que estamos hablando de un caso donde la justicia, la fiscalía y la justicia laboral y la justicia penal no defendieron a los más desprotegidos. Y esto es un verdadero escándalo. Le voy a decir más. Este caso es uno de esos casos que voy a decir, este es un leading case para llevar una corte internacional. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos casos, no estamos acostumbrados a ver casos de tratas de personas laborales. Uh-huh. Ahí sí, trata de personas por el tema sexual, pero no laborales. Sí, claro. Y este es un caso clarito para decir, mire que esto ocurre en pero el sorprende, Uruguay. Sorprende, ¿eh? ¿Cómo no va a sorprender? Pero sorprende que estaba en la nariz, en la calle Obligado. Estaba a 20 metros de 21 de septiembre. Así, toda la gente que nos está viendo ahora debe estar haciendo arcadas ahora con las imágenes que tiene ahí de lo que era esa cosa. Bueno, uno si ve en redes sociales también cuando ve gastronomía india, uno le da cierto rechazo. Yo conozco algún restaurante internacional que tiene gastronomía étnica y la verdad es que uno entra a las cocinas y hay... Obviamente una adaptación a las leyes de cada lugar. De cada lugar, no, usted no. En Estados Unidos no puede hacer. No puede pasar. Pero eso. En el Uruguay tampoco lo puede hacer. Bueno, sin embargo pasó. ¿Y pero por qué? Nadie se dio cuenta que ese restaurante estaba abierto con un nombre, que hacían publicidad y que eso no estaba habilitado. Que los empleados no estaban en caja, no tenían BPS, no tenían... Imagínese si uno se cortaba la mano. No, pero y en semiesclavitud. En régimen de semiesclavitud. Y además, con otro componente, que es la retención indebida de la documentación y la apropiación indebida del justo salario. Que esto debe ser de lo más bajo que puede caer una persona. Tanto a Parna Sony como el marido que se quiso desvincular de la mujer diciendo yo no tengo nada que ver, yo no sabía qué hacía. Pero ¿qué pasa? ¿Quién era el que le hacía los giros a la India de los dineros a las familias? ¿Quién era? El marido. ¿El esposo? Sí. Y ya no, a mí me pedía si podía hacer un giro y yo lo hacía. Y no tenía idea de nada. No tenía ni idea de nada, no tenía idea de nada. Y nunca había entrado a la cocina tampoco. Qué faro. Bueno, creo que este caso es un caso súper interesante que nos coloca al Uruguay en una categoría de vulnerabilidad y también a las instituciones. Porque, perdón una cosa, usted cuando va, se sienta en el bar, en cualquier bar, sí. Cuando paga el ticket, paga además la seguridad de estar comiendo un alimento que... Tiene un tratamiento, tiene cadena de frío, hay reglas, hay normas, hay leyes que lo protegen a usted como consumidor. Acá, mire lo que era eso. Una mugre, una inmundicia era. Y después le cuento, yo llego a todo esto gracias a un vecino que me dice que veía que salían ratas. ¡Qué increíble! Y sentía el olor... No, espere un poquito. Y sentía el olor de... El olor de la cúrcuma, de los... Sí, claro. Y dice, ¿qué está pasando ahí? Ahí empezaron a hilar y se dieron cuenta que estábamos ante una situación. Que le digo más, creo que la justicia del Uruguay, tanto la penal como la laboral, deberían hincarle el diente porque es un ejemplo de que en este país están ocurriendo cosas. Esto no ocurrió allá en un pueblo recóndito del Uruguay. Estamos hablando en pleno Punta Carretas. No, tremendo. Y además que tenía tres locales. Y encima... Y iban por más, ¿no? Iban por más. Y le digo más, encima ella se fugó y dejó a todo tirado. A sí, lógico. A los empleados tirados, a los alquileres tirados, a los proveedores tirados. Horrible lo que hizo, la verdad... Es increíble Bien. Que esto esté ocurriendo aquí en el Uruguay. Bien, así, pero ella era consciente de que algo estaba, de que esto estaba mal o que podía estar evadiendo alguna cosa. Porque también hay que entender que ella viene de allá también, ¿no? Sí, sí, usted puede venir donde sea, pero cuando llega a un lugar y estando a un nivel importante de vinculación, lo mínimo que usted tiene que hacer es averiguar cómo hago yo para abrir esto. Una cosa es que ella cuando cocinaba en la casa y salía con su tupper, y bueno, esa es una actividad que hasta puede ser hasta folclórica, sí. Porque estamos hablando de una cultura. Estamos viendo, también se puede ver en la feria. También se puede en la feria, está perfecto. Vamos a decir las cosas como son. También. No, uno lo ve en la feria, lo ve en los barrios. Si yo voy al interior, cuando viajo mucho, veo una señora que hace torta frita, que hace empanada, y es ella que hace en la casa y es un sustento. Y esto es mucho más digno que esta sinvergüenza que había traído gente para lucrar, para ganar dinero, a costas de someter a personas pobres a una situación de semiesclavitud. Es muy triste lo que le estoy diciendo, Richard, porque es cuando hablamos de la degradación del ser humano. Si a la mujer no le importaba nada con tal de hacer plata. Ahora, si un tipo se le enferma... A esta es buenísima. Cada tanto bien. Alguno se resfriaba, claro. Se tenían que comprar los medicamentos. Entonces se prestaban entre ellos la plata de la propina. No, lo que le estoy contando es propio de un libreto macabro. Y esta sinvergüenza... Todo el mundo la tenía como, la gran chef, la Parnasoni. Y bueno, esta era la sinvergüenza que fue en un momento jurado de MasterChef y que seguramente muchos de los que nos están viendo en este momento están haciendo arcadas. Uh-huh. Pues, pensar que yo fui a comer ahí. Esta historia es tremenda. Así bueno, ahora espero que me vuelvan a citar, en diciembre me vuelva a citar la justicia, ¿sí? Que la justicia laboral, porque ahora lo que hay que resolver es el tema de esta pobre gente. Que claro. Además nos hicimos. Perdón. ¿Qué pasa? Perdón, usted no sabe, pero de su bolsillo le sacaron unos pesos, no sé si sabía. ¿De qué? Y de señor Callafa, que acaba de llegar también. ¿Qué pasó? ¿Le sacaron unos pesos? ¿De qué? Y porque ¿quién mantuvo durante todo este tiempo a esta gente en el Uruguay? Y sí, claro. Sí, el Estado uruguayo. Sí, claro. A través de las distintas herramientas que tiene, el MIDES, ACNUR, es decir, de distintas cosas, nosotros tuvimos la obligación de proteger a esta gente que estaba en una situación de enorme precariedad, le alquilamos un departamento a esta gente, le dimos un hotel, le empezamos a ayudar como país y al final decidieron quedarse acá y ahora están trabajando más o menos con las leyes de acá. Y bueno, ojalá que puedan salir adelante. Y van a salir adelante porque hay gente muy laburante, gente que ha sufrido, gente que ha aprendido de esta cosa y que seguramente va a tener una posibilidad maravillosa de en este país desarrollar y quién sabe en un momento traer su familia y mostrar su cultura, mostrar su gastronomía que es bellísima y que es riquísima. Así que espero que la justicia esté a la altura de esta situación. ¿Da para una documental de Netflix? Da para una documental seguro, porque tiene todos los elementos que alguien quiere saber. Famosos, televisión, digamos, el misterio de la cultura india. ¿Y cómo ingresaron? Ingresaron. ¿Cómo lo llamaban? ¿Cómo lo reclutaban? A través de un reclutador que está en Brasil. Estamos hablando de una organización grande. Esto es pesado, por eso hubo amenazas, por eso hubo mano negra en el expediente judicial. Esta es la intromisión de mafiosos y sinvergüenzas. ¿Metieron presión en el expediente judicial? Por supuesto que sí. Si usted ve las cosas que dice ahí, yo que tuve acceso me quedé duro. Digo, ¿pero esto de qué país es? Esto. En el Uruguay hay leyes. Le estoy diciendo una cosa clara. Si dice que una persona, la apropiación indebida es, por ejemplo, yo agarro, me llevo esta copa para mi casa y usted me dice, no, devuélvemela. No, se la devuelvo. Esto es una apropiación indebida. Perfecto. ¿Usted qué hace? Me hace la denuncia, yo tengo la obligación. En ese momento que usted veía las imágenes, las oficiales de las del Ministerio de Trabajo fueron acompañadas por la policía. Decía, temían de que acá pudiera pasar algo. Por eso le digo que la situación es muy seria, muy seria. Muy bien. Gracias, Gustavo. ¿Perdón? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría la serie? No tengo el nombre, pero que la historia de una sinvergüenza en el Uruguay, no tenga la menor duda. No tenga la menor duda que la historia de los sinvergüenzas en el Uruguay. If you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip?